A partir del próximo lunes, 15 de diciembre, a las 12 horas, el Hospital Penza pondrá en funcionamiento una nueva área de atención rápida dentro de su sector de emergencia, según publicó el Nosocomio en redes sociales. La medida tiene como objetivo principal optimizar la atención y disminuir significativamente los tiempos de espera para los usuarios. El nuevo espacio estará destinado específicamente a atender aquellas consultas que, tras la correspondiente evaluación, sean clasificadas como no urgentes. De acuerdo con el aviso, el procedimiento para acceder a esta área mantendrá un punto en común con el circuito habitual de emergencia. Los usuarios deberán registrarse en la misma ventanilla de atención del sector de emergencia. Desde allí, serán derivados según la prioridad clínica determinada. El equipo de dirección firmó el comunicado dirigido a los usuarios, en el que se enfatiza el carácter de esta innovación como una mejora en la organización del flujo de pacientes, buscando una atención más ágil y eficiente para toda la comunidad.